Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día viernes 22 de abril 2022, y hoy día viernes, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir una vez más un llamado telefónico. Juan Andrés, ¿cómo está? Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Hola Sergio, buen día. Y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Aquí estamos para conversar. Juan Andrés, son distintos y diversos los temas, y para abrir la siguiente página nos encontramos durante esta semana que la Cámara, el Congreso, rechazó un retiro del 10% de los fondos de las AFP, algo que ya lo habíamos adelantado la semana pasada, pero también Juan Andrés rechazó el proyecto presentado por el gobierno, que era más acotado, pero también tenía importantes temas, el pago de adeudado de las pensiones, por ejemplo, apoyo a los arriendos, entre otras medidas importantes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hay tras cada noticia, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que las votaciones son bastante elocuentes. La derecha votó por la defensa de los intereses de los grandes consorcios, de las dueñas y dueños de la AFP, la gran banca, en fin. En eso no se movió un ápice, y es evidente que la derecha en ese sentido mostró sus cartas claramente. Luego yo diría que hay que ver con mayor atención las votaciones tanto de la Democracia Cristiana, de el Partido Socialista, que hubo una cantidad de abstenciones bastante grande, en el caso del PPD también, y en el caso de Apruebo Dignidad, yo diría hubo una cierta línea de acción. Ahora, ¿cuál es el punto, de mi punto de vista, que es necesario poner como centralidad? Y lo he reiterado y lo he dicho otras veces y lo reitero ahora con mayor razón. Yo creo que esto no le puede alegrar a nadie, porque al final de cuentas, más allá de los efectos políticos y de las pequeñeces que muchas veces inundan los espacios de los medios hegemónicos para tratar de golpear al gobierno, sacar provecho de aquí y por allá, lo concreto, Sergio, es que aquí hay una situación social que se agudiza, y mucho. Y ya no podemos más tener una actitud un poquito complaciente con esto. Mire, el Banco Mundial, que no tiene nada que ver con el Partido Comunista, ni con la izquierda, ni con Chávez, ni con Fidel, ni con nada, el Banco Mundial acaba de entregar un estudio en donde lo que señala es que lo que se puede y lo que se está abriendo camino en el planeta, y ahí nadie se salva de eso, y obviamente las grandes potencias tratarán de hacer caer los efectos residuales en los países subordinados, en los pueblos dependientes como el nuestro. El Banco Mundial lo que está diciendo es que se pueden generar en las próximas semanas situaciones de hambruna crecientes, de hambruna crecientes, y una crisis alimentaria de profundidad. De hecho, ayer jueves, la FAO también señaló lo mismo, Juan Andrés Lagos. Así es, Sergio. Entonces, yo diría, nosotros no somos una isla, al contrario, somos un país muy dependiente, extraordinariamente dependiente, y particular, de forma particular, de la economía norteamericana y de las corporaciones transnacionales. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que ver cómo salimos de esta situación con las menores afectaciones humanas posibles. Entonces yo lo que creo es que la mirada tiene que ser sobre la base de esta crisis, que de la cual Chile no es una excepción, y por otro lado ser un poco más rigurosos, porque esta crisis del capitalismo salvaje ya venía antes de la pandemia. No nos podemos olvidar de eso, porque es parte de la realidad. Y luego se agudizó mucho con la pandemia y se sigue agudizando. No estamos entrando en una fase de reactivación o de recuperación económica. La guerra gatillada por el imperialismo norteamericano y por sus socios de la OTAN, los castigos y las sanciones que disparan para todos lados, están profundizando este escenario. Ese es el contexto real, Sergio, que yo creo que nosotros tenemos que ver de lo que ocurrió el lunes pasado, y que tenemos que verlo, para mi gusto, de una sola manera, y es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las medidas de mitigación lleguen a las familias que lo necesitan con urgencia ahora. Usted mencionaba varias cosas que estaban en el proyecto alternativo, otras que están en el plan de emergencia. Tenemos que ser francas y francos con nosotras y con nosotros mismos. La primera posición nuestra, me refiero a nuestro gobierno, no era empujar un plan de emergencia ni una alternativa al quinto retiro, porque no vimos la profundidad de esta crisis. Y efectivamente, como respuesta a esta situación y al quinto retiro, se empezaron a levantar una serie de propuestas que emergen desde los partidos de las fuerzas, desde la ciudadanía, desde organizaciones sociales como la Central Unitaria de Trabajadores, en fin. Y yo creo que ese es el camino. Hoy día lo que hay que hacer es generar un gran acuerdo nacional propositivo que profundice hasta donde podamos profundizar todas las medidas de mitigación social en el corto plazo, no en el largo plazo. A mí me parece muy adecuado que se esté adelantando el proceso para la reforma tributaria y para un nuevo sistema de pensiones. Son cuestiones muy importantes, así como también necesitamos apurar al tranco, como se ha señalado, respecto de otros flagelos tan brutales como es el crimen organizado. Los ritmos de la política en estos momentos no pueden estar al servicio de las élites o de las corporaciones o de un modelo monetarista que lo único que hace es tratar de obligar a los pueblos, y en este caso a los nuestros, a que se aprieten el cinturón toda vez que ha habido crisis. Usted piensa en la crisis asiática y otras crisis más. Esto viene de los 90, para no mencionar antes, ¿no? Donde habían miserias grandes, 35% de desocupación, pero los 90 en adelante, con procesos de reactivación, con procesos de, yo diría, de mitigación, pero también con profundización de la desigualdad, porque si no, expliquémonos por qué estamos en lo que estamos. El punto de referencia es que hoy día lo que se necesita es urgencia desde el punto de vista de las medidas. Si es necesario saltar algunas vallas, hay que saltar la serie. Ahora, Juan Andrés Lagos, usted ha señalado dos o tres puntos que son fundamentales, una interpretación de un primer punto que usted ha manifestado. Usted ha mencionado sobre la fuerza política. En este sentido, creemos que lo interesante, lo importante en este caso, es que la gente no sienta que la política no les acompaña o que es impotente frente al escenario que usted ha descrito, frente a las amenazas de cesantía, del hambre, de la salud. Es decir, que se necesitan respuestas concretas, interpretando aquello de lo que usted nos señala. Pero al mismo tiempo, y ahí nos gustaría que usted profundizara, usted ha llamado a un acuerdo nacional de este ritmo de la política. ¿Qué significa esto, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo que significa primero que asumamos un diagnóstico que no puede ser llevado a las disputas pequeñas de la politiquería y de las élites. Y con respeto lo digo a las disputas pequeñas que uno ve que se producen en los medios hegemónicos, ¿no? Yo creo que necesitamos establecer el diagnóstico de realidad, y es que Chile está viviendo una crisis social profunda que se va a acentuar. Mire esto que decíamos del Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional también está advirtiendo una situación compleja. Ya hay estudios que muestran que la unidad de fomento se dispara en los próximos meses, sí, que la inflación va a seguir galopante, y por lo tanto, y no habiendo retiro, entonces está claro que hay cierta, que ya hay evidencias de especulación entre los grupos económicos que controlan prácticamente todas las redes de consumo de Chile. Esa es la situación. Entonces tenemos que transparentar de tal manera de que esto no se transforme en unos dimes y diretes, sino que se transforme en algo que efectivamente desde el mundo de las organizaciones sociales y políticas se llegue a un diagnóstico común. Mire, yo creo que el mejor reflejo de lo que requiere Chile para superar esta situación se está dando en los acuerdos en el marco de la convención. Ahí hay una situación muy interesante que muestra que efectivamente los grandes problemas y temas sociales que inundan nuestro país van a tener una salida con la nueva constitución. Pero el punto es que hoy día, cuando estamos en esta entrevista, y en las próximas semanas y en los próximos meses, las cosas se van a agudizar. Entonces no nos vaya a pasar lo mismo que nos ha pasado un poco ahora, que reaccionamos. Yo creo que llegó el momento de adelantarnos. Y el gran acuerdo nacional tiene que ser sustentado en medidas que no se entraven en el Parlamento, en medidas que efectivamente, junto con la reactivación, provoquen la necesaria ayuda a las millones de familias que están siendo afectadas por este cuadro. Ahora, Juan Andrés, hay algunas que están en curso. Hay algunas que están en curso y otras que están anunciadas. Pero yo creo que todavía es necesario empujar más el carro para efectivamente darle la intensidad que se requiere. Juan Andrés Lago, dentro de esa medida o acuerdo nacional que usted señala, bueno, la Central Unitaria de Trabajadores ha pedido al gobierno en general, acuerdo, como usted señala, un acuerdo nacional, político, crear una canasta básica protegida, justamente para, de alguna forma, paliar la inflación o el alza en general de los precios. Está también el tema del salario mínimo, que el gobierno se ha comprometido a aumentarlo considerablemente de aquí a fin de año, en dos cuotas o una cuota, eso se está viendo. Dentro de eso está la lógica de lo que usted también nos señala. ¿Qué importancia tiene la CUT bajo estos parámetros, Juan Andrés Lagos? Tiene fundamental. Creo que la Central ha hecho en estos últimos días y semanas un aporte muy grande. Yo creo que el gobierno ha ido escuchando eso y el gobierno tiene que abrirse a escuchar más todavía esas propuestas y otras que están cursando. Mire, es que este momento que vive Chile y que lo está viviendo todo el planeta, algunos países y algunos pueblos con mucho más sufrimiento que otros, lo que deja en evidencia que en lo concreto, no en la teoría, no en el teoricismo, en lo concreto se nos adelantó la necesidad de ir superando prácticas neoliberales, especialmente en el campo de las políticas públicas. Mire, en la nueva mayoría, Sergio, nos pasó esto también. Por eso yo digo, cuidado, si no es que uno hable desde el humo. En la nueva mayoría nos pasó cuando se genera un cambio bastante fuerte y radical en política económica, cuando asume Rodrigo Valdés el Ministerio de Hacienda, Jorge Burgo el Ministerio del Interior, y ahí hay un giro fuerte en el terreno político, pero también en el terreno de la política económica. Y ahí se produce una situación que generó muchos problemas sociales, particularmente en zonas como la Octava, en la Atacama, Tarapacá, Arica, que rebotaron después en las elecciones, que se expresaron en descontento, porque ahí hubo una situación que privilegió lo que siempre sale como el gran punto de referencia, que es mantener la macroeconomía, en fin, poco menos que el fantasma de no sé qué cosa, el fantasma de la inflación, entre otros, pero muchos fantasmas, y al final todo para cerrar puertas y pegar portonazos a la posibilidad siquiera de indagar políticas públicas que vayan más allá de eso. Y yo creo que ya en este caso, dado la experiencia que tuvimos en la nueva mayoría y la experiencia que tenemos ahora, yo creo que hay espacio de legitimidad y de necesidad para que efectivamente propuestas en lo que es gestión de políticas públicas puedan permitir abrir más la política económica en la dirección que se requiere. Mire, la integración es hoy día una necesidad. Nosotros tenemos que apurar el tranco para llegar rápido a un acuerdo con Argentina y con Bolivia por el tema del litio. Claro, esto no se va a sentir como eco inmediato, pero a mediano plazo sí. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer en distintos ámbitos y en distintos puntos de referencia. Pero yo insisto, la urgencia social hoy día requiere de este acuerdo al cual deberían concurrir todas las organizaciones que estén dispuestas de verdad a incluso dejar de lado ciertos planteamientos que han explicitado con mucha fuerza en estas horas para colocar en el centro lo que es hoy día de urgencia social. Y creo que en ese sentido, efectivamente, yo comparto con usted, una de las organizaciones que ha hecho propuestas y que está dando la pelea para que efectivamente se escuchen y se acojan, es la Central Unitaria de Trabajadores. Juan Andrés, ayer jueves, editoriales de la prensa nacional señala que el rechazo a este retiro, ambos retiros, el retiro acotado específicamente presentado por el gobierno, es una crisis de liderazgo dentro de los partidos políticos de oficialista, Pro Dignidad y el otro. Usted nos señalaba, bueno, no hay que hablar de humos, la experiencia de la nueva mayoría, señalaba usted, urgencia social. Por tanto, la pregunta es, ¿qué dicen los partidos políticos frente a este acuerdo nacional? ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos frente a lo que sucede y la experiencia dada en la nueva mayoría? Mire, yo creo que todo lo que ayude a generar una sinergia mayor a la que ha habido, todo lo que ayude a aperturar, insisto, esta definición de diagnóstico común y de propuestas, a mí me parece que hoy día es lo que tiene que dar la centralidad al papel de los partidos. Yo estoy hablando de los partidos que empujamos desde los caminos de la transformación social, desde los caminos de las demandas sociales, desde los caminos de la superación del neoliberalismo. Porque hay otros que, bueno, tendrán que ver qué hacen en este momento, en el sentido de que sus posturas de defensa cerrada a las posiciones del gran empresariado y los grandes clanes financieros es lo que nos ha llevado a esto, pues. Y esa es la situación real. O sea, esto no partió ayer ni anteayer. Esto viene de muchos años y se acentuó brutalmente en los últimos años bajo el gobierno de Piñera. Se acentuó brutalmente. Y para poder superarlo se requieren cuestiones estructurales de arquitectura, pero también se requieren pasos inmediatos. Ahora, yo menciono esto, Sergio, porque claro, el papel de los partidos políticos en ese sentido a mí me parece absolutamente necesario. Y por eso es que la responsabilidad que tenemos en este marco es todavía mayor. Particularmente la coalición Apruebo Dignidad, de la cual yo soy parte en su mesa política, y también la coalición del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Radical, que respaldan este gobierno. Entonces, claro, visto así, hoy día, si uno mira en positivo las necesidades inmediatas, claro que ayudaría mucho a que todas estas fuerzas que menciono avancen hacia la perspectiva de un diagnóstico y una propuesta en la dirección que hemos conversado. Juan Andrés Lagos, hay un nuevo ciclo político de Apruebo Dignidad y de que lo encabeza el presidente Gabriel Boric, y que está construyendo también, justamente lo que señalaba usted, una nueva constitución, pero con una derecha y ultraderecha que no quiere, bajo ningún punto de vista, las nuevas relaciones sociales, laborales, políticas, culturales, económicas, etcétera. No quiere ningún avance finalmente. En este escenario, Juan Andrés Lagos, ¿cómo se observa este nuevo ciclo político de Apruebo Dignidad de Gabriel Boric? Más allá de este cuadro que usted nos ha presentado con esta crisis planetaria y específicamente de Chile, Hay, por supuesto, esperanzas, por decirlo así, futuro bajo este nuevo ciclo político. Yo creo que hay mucha esperanza, Sergio. Yo creo que incluso más. Yo creo que, para mi gusto, lo más relevante que se está dando es cómo se abre camino, a pesar de todos los boicots, a pesar de toda la mentira que trata de instalar sobre la constituyente, la derecha y otros grupos. Aquí se está abriendo un camino muy importante, y este es un camino que se resuelve en los próximos meses, o sea, no se resuelve en años. Y por lo tanto, a mí me parece que ahí está la tarea de las tareas. Incluso más, yo le quiero decir que, desde mi punto de vista, el destino de este gobierno está en el proceso constituyente, porque es muy, muy diferente el escenario en Chile si logramos aprobar la nueva constitución, el papel que va a jugar el gobierno en los próximos años, a que no se lograra. Yo prácticamente no tengo dudas que lo vamos a lograr, porque el protagonismo de las multitudes que iniciaron este proceso con el estallido, que venían movilizaciones y luchas sociales de antes, diversas, heterogéneas, lo he dicho otras veces, los resultados electorales, particularmente el plebiscito de entrada, donde se refleja por primera vez en Chile un tipo de votación que rompió con la caída creciente que hacía que Chile fuera el país donde menos gente votaba en todo el continente. Son señales muy fuertes. Esos pueblos son los que hoy día, yo creo que deben, y no tengo duda, van a protagonizar el gran triunfo del plebiscito de salida. En ese contexto, usted comprenderá que un gobierno con el perfil que tiene, el gobierno de Apruebo y Dignidad, se juega prácticamente todo desde el punto de vista de su realización en el terreno programático y tanto en el terreno político. Entonces, estamos encima, estamos viviendo esta situación, pero yo creo, Sergio, de que la esperanza está venciendo al miedo, la esperanza real y cierta está superando la incertidumbre, y yo creo que hay que echar a andar, y ya se está echando a andar todo este proceso de construcción de un gran, gran, gran camino por donde millones y millones van a ir avanzando para lograr una nueva constitución. Ahora, Juan Andrés Lago, en este sentido se requiere urgente, nos imaginamos, la reforma de las pensiones, y también creemos la reforma tributaria, para que finalmente se funde lo que usted no manifiesta esta mañana. Claro que sí, mire, sí, yo creo, Sergio, que el programa de gobierno adquiere todavía mucho más relevancia, y efectivamente se ha dicho en algunos momentos, y yo comparto eso, los programas no están escritos en piedra. Los programas están para realizarse y para también modificar sus tiempos políticos, incluso algunos de sus contenidos, que efectivamente ayuden a avanzar socialmente, ayuden a superar las desigualdades. En ese sentido, a mí, yo le insisto y le reitero, me parece muy importante que se esté adelantando el proceso hacia una reforma tributaria, se está adelantando en todo lo que se pueda el proceso hacia el tema del salario mínimo, y se está adelantando en todo lo que se pueda los planes de reactivación que efectivamente impacten en lo que es reactivar el empleo. Y así, y yo creo que pueden haber otras iniciativas más que se pueden adoptar y que pueden empujar en esta dirección. Bueno, pero la Juan Andrés Lago, la CPC, algunos empresarios, algunas editorialistas por ahí señalan que el aumento del salario mínimo es contradictorio a la recuperación del empleo, cosa contraria de lo que usted nos señala. Claro, pues es que el problema es que, mire, el problema es que aquí, si usted le toca el bolsillo a las 7 familias, hace un negocio, ¿sabe lo que pasa? Usted cae inmediatamente en la estigma, es decir, usted está desestabilizando la economía, poco menos que si fuera una diosa que no se puede tocar, que no se puede incidir, nada, una cosa brutal, tremenda, una cosa muy muy muy dogmática, muy dictatorial, muy antidemocrática, muy carente de humanismo, ¿no? O sea, cuando se ha ido desarrollando en el planeta la necesidad de la economía a escala humana, es porque ha habido momentos en los cuales este planeta perdió el foco de que la economía, la única economía que vale, es la que le permita a los géneros, a la biodiversidad, en fin, pervivir. ¿De qué sirve otra? ¿De qué sirve otra cuando estamos liquidando el agua, cuando estamos liquidando la energía, cuando estamos liquidando las maderas? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Yo creo que esa convicción es la que nosotros tenemos que tener con más fuerza. Porque a mí me parece que no se trata de aquí estar planteando cosas que así como que... Mire, es lo mismo que han hecho con la constituyente, que yo siento que se ha ido despejando y bien. Aquí hubo un momento en que desde distintos sectores se trató de instalar la idea de que poco menos que aquí se requerían expertas y expertos, se requería madurez, porque esta manga de loquitas y loquitos, ¿no es cierto?, nos van a llevar a no sé dónde. Mira, eso es muy odioso, es muy violento, es muy estigmatizante. Y a mí me parece que para bien de los pueblos de Chile lo estamos superando, esa visión tan autoritaria y tan elitista. Pasa lo mismo con la economía, Sergio. Pasa lo mismo. O sea, yo creo que hoy día, cada día que pasa, cada hora que pasa, se levantan más propuestas que tienen total viabilidad económica, pero que obviamente, no están mirando la mantención de los puros intereses de siete familias y de grupos transnacionales y de bancos que tienen tasas de ganancia, pero inconmensurables en Chile, inconmensurables. Juan Andrés Lagos, a propósito de sus palabras, pareciera ser que, e interpretando, pareciera ser que existe tal vez una desesperada entretención para mantener las cosas tal cual como están por parte de la derecha en el Congreso, en la Convención Constituyente. Pero frente a esa desesperada entretención de la derecha, hay una convocatoria para el 1 de mayo por el derecho al trabajo decente y el fin de las alzas, todos y todas a la calle, señala la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué sentido le hace usted como analista político esta convocatoria, Juan Andrés Lagos? Mire, yo con mucha humildad comparto en forma y contenido el llamado de la central. Yo creo que si hay algo que nos muestra lo que se ha ido logrando con tanto sacrificio en Chile en los últimos años, es que hay que estar en la calle. Y hay que estar en la calle nomás, no con relativizaciones, ni que un pie en la calle y el otro, no con esto de las institucionalizaciones, no, en la calle, hay que estar en la calle. Y hay que estar en la calle en las próximas semanas y en los próximos meses con todo. Ahí tenemos que hacer la política. Eso significa que no va a haber que no hay negociaciones, que no hay trabajo en los municipios, en el Parlamento. Al revés, si hay algo que ha demostrado el proceso político chileno, es que la calle dinamiza todas las instituciones y las dinamiza a favor de las transformaciones. Sin calle, créame, no hubiéramos logrado prácticamente nada. Entonces, una vez por todas, yo creo que hay que tener convicción, y me parece súper importante el llamado en forma y contenido que ha hecho la central. Que además, Juan Andrés Lago, es el primer llamado post pandemia, por señalarlo de alguna forma, que tendría que ser masivo. Así es, pues el primer llamado, y yo creo que es un llamado de extraordinaria importancia, aun cuando yo le recuerdo que en medio de la pandemia, cuando se cumplía un año del estallido, la Plaza de la Dignidad y las plazas de todo el país, de todo el país, también se volcaron. Y también las elecciones, que son formas de lucha, porque a nuestros pueblos chilenos nadie le ha regalado el derecho a votar. Eso lo han conquistado también, son parte de la conquista histórica. Y también son formas de lucha que han demostrado que convoca y que protagonizan millones y millones. Entonces, eso es la fortaleza que yo creo que hoy día tenemos que convencernos que hay que echar que hay que ayudar a echar a andar, que hay que estar ahí, que hay que trabajar con fuerza por ello. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada una de estas noticias que hemos comentado durante este día. Y que tenga usted un muy buen día. Hasta pronto, Juan Andrés. Hasta pronto, Sergio, y muchas gracias como siempre, y un saludo muy fraternal a usted y a trabajadoras y trabajadores de la radio Nuevo Mundo, que cumplen un papel tan, tan importante en estos tiempos que corren. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 22 de abril 2022, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.